decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y la Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. La intervención de Cristina del martes pasado desbarrancó cualquier temática que hubiera preparado para esta apertura, obviamente. No hay forma, y más como mujer, la verdad, no sentirse en algún milímetro de tu cuerpo, de tu alma o de tu cerebro lo que este sistema nefasto político-judicial está queriendo hacer con ella. Es el odio a esa mujer que inevitablemente se nos traslada a todas nosotras. Como escribió Jorge Alemán en Página 12, Cristina no es solo la líder popular ya enteramente constituida, no es solamente lo que su figura histórica todavía proyecta. Y la ultraderecha no lo puede ver, porque con la estrechez de su odio, siempre pelea contra el pasado. ¿Qué significa Cristina? Ella misma lo dijo. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. 20 veces haría lo mismo. ¿Sabes qué? No la perdonan. ¿Qué no le perdonan? 12 motivos. 1. Que se hayan generado 3 millones de puestos de trabajo registrados en el ámbito privado y el salario real entre el 2003 y el 2015 haya mejorado 2 veces. Que la tasa de desocupación se redujo en ese periodo del 20 al 5.9% y la informalidad bajó del 49 al 33%. 3. Que la progresividad impositiva pasó del 38% de la recaudación al 45%. 4. Que entre el 2003 y 2015 más de 3 millones de jubilados y pensionados que no podían acceder a su jubilación lograron su derecho, y de ese porcentaje, el 70% son mujeres. 5. Que haya terminado con la enorme estafa y el negociado de las AFJP. 6. La cobertura del sistema previsional con recursos propios de aportes y contribuciones se incrementó en torno al 65%. 7. La distribución del ingreso mejoró entre el 2013 y 2015 con una disminución de la brecha entre el primer decil y el último, de 33 a 18.7 veces. Eso representa la menor brecha alcanzada en todo el periodo. 8. Que haya desendeudado al país y terminado con el sometimiento de la deuda. Recordemos que pasó del 139% del PBI al 52%. 9. Que haya recuperado empresas estratégicas para la soberanía nacional, como YPF o Aerolíneas Argentinas. 10. Que la educación sea prioridad, con aumento en el presupuesto y computadoras para todos los pibes. 11. Que ningún ministerio se convirtió en secretaría. Al contrario, se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología con los ojos puestos en un futuro que llegó hace rato. 12. Que las diversidades y las disidencias pasen a ser visibilizadas con políticas que garanticen sus derechos humanos. Contundente y clara. Cristina, nuevamente y como siempre, de cara al pueblo, sin mentiras ni grises. Su compromiso con los derechos de los y las argentinos es siempre más grande que los intentos de desestabilización del partido judicial. Al partido judicial no le importa la justicia, ni las pruebas, ni la verdad. Le importa vengarse de 12 años de amplitud de derechos y mejora en la calidad de vida de las y de los argentinos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muy buenos días, Ernesto Horvat. Buenos días, Daniel Alvarenga. Buen día, Mariana. Muy buen día, ¿cómo Mariana, andan todos? Muy bien la lista esa de los 12 puntos. Aclarando. Son solo algunos 12, sí, ¿no? Porque hay muchos más, pero creo que son los más significativos. Te iba escuchando y me iba notando algunos que me parecía que faltaban y después iban apareciendo. Uh-huh. Pero sí, está bien recordar eso. Yo siempre cuando pasan estas cosas me pregunto cómo pueden hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo es que pueden hacerlo de la manera en que lo hacen? Y después inmediatamente me respondo si hicieron un golpe en el 43, otro en el 55, uno en el 63, otro en el 76, si bombardearon Plaza de Mayo, si fusilaron en José León Suárez, si desaparecieron 30.000 personas, ¿cómo no van a poder hacer lo que están haciendo en este momento? Claro, ¿cómo no van a hacer eso y mucho más? Yo creo que hay claramente hay un revanchismo de clase. Y sí. ¿No? Por todo esto que nombrabas vos recién, ¿no? El golpe del 55. Pero creo que una cosa que es... El del 30, que me olvidé también de decirlo, ¿no? Claro. El del 30, sí. Una cosa que creo que es central es que en el golpe del 55 Perón deja un reparto de la torta, lo que se llamó el 50-50, sí, ¿no? Sí, 50 y 50, 50 para los trabajadores, 50 para el capital. En el 2015, Cristina, en ese reparto... quedó 51,8 sí, para el sector del trabajo y 48 y monedas para el capital. Bueno, yo creo que ahí hay una revancha bastante, bastante clara, ¿no? Sí, señor. De acuerdo. De todos estos temas vamos a hablar también con nuestro invitado de hoy, que es Juan Carlos Junio, diputado mandato cumplido, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Todo eso va a ser en esta emisión número 588, la última del mes de agosto, que tiene muchos más contenidos a lo largo de estas dos horas. Y desde el espacio de géneros vamos a tratar y a conocer un proyecto sobre gestión menstrual. Los míticos grupos Florida y Boedo hoy se van a cruzar acá en Desde la Gente y no se trata de recrear una grieta del pasado, o al menos esa no es la idea. En representación del vanguardismo de los de Florida, se va a hacer presente Jorge Luis Borges en la semana que hubiese cumplido 124 años. Y en representación de los más populares, o sea, los de Boedo, lo hará Leónidas Barletta a 120 años de su nacimiento. Otro de nuestros recordatorios tendrá que ver con el polaco Roberto Goyeneche, que falleció hace 28 años. Y también se va a dar una vuelta por Desde la Gente, bien, don Julio Cortázar, que nacía en Bélgica hace 108 años. ¿Les gusta el fútbol? No. Sí, sí. No lo miro, pero sí, es un deporte. Y, pero no. Y se viene el Mundial y todo va a ser fútbol. Olvídate. Pero bueno, ¿por qué? Esa pregunta. Pero si nuestros oyentes son apasionados o apasionadas del deporte más importante de la Argentina, tienen que conocer a esta cooperativa. Se llama Medios Partidarios Unidos y es una organización que nuclea a casi 40 medios de comunicación autogestionados, partidarios de clubes de fútbol de todo el país, en especial del ascenso. Vamos al informe realizado por Silvia Porritelli. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial. Por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Medios Partidarios Unidos es casi el único espacio donde todas las camisetas de los equipos se juntan con un mismo objetivo. Y ese objetivo es democratizar las transmisiones de todas las categorías del fútbol argentino. Esta iniciativa colectiva se comenzó a gestar allá por el año 2007, cuando se suspendió el ingreso del público visitante en el fútbol del ascenso tras los violentos hechos que derivaron en la muerte de un hincha. Si bien la medida comenzó como transitoria, finalmente la inseguridad y la recurrente violencia en los estadios ganaron terreno y la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, y las autoridades nacionales y provinciales establecieron esta medida de manera permanente para todas las categorías. Lo comenta Gabriel Pacho Serpa, periodista de Vivo por los Andes y miembro fundador de Medios Partidarios Unidos. En el año 2007, con la prohibición de los hinchas a que puedan concurrir a los partidos de visitantes, se empieza a generar una nueva forma de hacer periodismo en el ascenso, muy similar a lo que fue la llegada de las radios en los años 90. Empieza a repetirse en muchos clubes del ascenso estas transmisiones por internet y, por supuesto, que con muchísimas limitaciones en ese momento y teniendo en cuenta que la gente no podía ir a ver a su equipo favorito y tampoco tenía un lugar donde poder seguirlo. ¿Pero por qué decíamos que en Medios Partidarios Unidos se juntan todos los colores del fútbol? Porque allí se reúnen trabajadores y trabajadoras de prensa que siguen y transmiten equipos de todas las divisiones del fútbol argentino. Y desde 2017, esta organización, que nuclea a casi 40 medios periodísticos partidarios de todo el país, se conformó en cooperativa de trabajo. Este fin de semana volvieron las amenazas, volvieron los ataques de siempre, los amedrentamientos hacia nuestros compañeros, compañeras en diferentes estadios, inclusive también medios que no forman parte de lo que es el colectivo de Medios Partidarios Unidos, como el caso, por ejemplo, del Funebrero TV, equipo periodístico que sigue la campaña de Midland, que en la cancha de Doc Sud, mágicamente... Este audio que acabamos de escuchar, que corresponde al editorial de Los Otros Goles, que se emite por Barricada TV, refleja muy bien uno de los motivos que llevaron a los y las periodistas partidarios a unirse. La idea fue frenar la avanzada del grupo Clarín, que después de enterrar el programa Fútbol para Todos, se adueñó también de la transmisión de la segunda categoría. Todo derivó en una prohibición que hoy sigue vigente y que hace que los partidarios ya no transmitan por streaming aquellos partidos que el grupo Triza argumenta tener derechos de imagen en exclusividad. Ahora Gabriel Pacho Serpa habla sobre el alcance de las transmisiones de los Medios Partidarios Unidos. El Nacional B está muy complicado. La primera B metropolitana está más accesible, la primera C y la primera D sin ningún tipo de problema. Por supuesto que Superliga es otro cantar, así que ahí no podemos entrar, pero en el resto estamos luchando centralmente para que todos puedan realizar su trabajo. Y el alcance es muchísimo, para que te des una idea, cada medio dentro de su club es lo más visto, porque lo que tenemos como valor agregado es la pantalla en los fines de semana que hay fútbol. Los Medios Partidarios Unidos cubren también el Torneo Federal de Fútbol. Hay medios que transmiten vía streaming en forma libre y gratuita encuentros en Corrientes, en Chipoleti, Salta, Jujuy, Córdoba, entre tantos otros lugares del país. En tanto, en Superliga, Calamares en su tinta, Platense a lo ancho, Sangre Verde de Aldo Civi son los que siguen las campañas de sus equipos. Con el apoyo de los y las hinchas, socias y socios de los clubes, Medios Partidarios Unidos sumó a su grilla los encuentros de fútbol femenino de Primera B y Primera C de la AFA. Hola, hola, hola, bienvenido a todo el pueblo tambero. Estamos en casa, en el Rodolfo Vicente Capocasa, para vivir la tercera fecha del torneo de la Primera B femenino. Arrancamos un poquito retrasados. Como bandera también está esto de seguir el auge este que está teniendo el fútbol femenino de ascenso. Gabriel Pacho Serpa, periodista de Vivo por los Andes y secretario de la cooperativa de trabajo Medios Partidarios Unidos. Lo estamos cubriendo, Llegamos a tener entre 4 y 5 transmisiones por fin de semana de fútbol femenino, pero también tenemos el programa que va por Barricada TV, en donde mostramos los otros goles, y esto se da en un contexto de que no hay programas del ascenso que muestren lo que nosotros mostramos. Nosotros siempre decimos que es el único programa de ascenso que te muestra el fútbol femenino de ascenso y el fútbol masculino de ascenso. Sin tener en cuenta la pasión y el derecho que tienen las y los hinchas de ver al equipo de sus amores, TIC Sport trata de obstruir por todos los medios el trabajo de periodistas, relatores y comentaristas que hacen una labor a pulmón y con muy pocos recursos, pero con mucha creatividad y pasión. Es importante resaltar que la señal de cable TIC Sport, que desde hace años posee los derechos televisivos, en ningún momento contempló la televisación de todos los encuentros. Por eso, las y los asociados de la cooperativa, que también son socios y socias de los clubes que siguen, continúan peleando para que se reconozca su derecho de transmitir todos los eventos futbolísticos vía streaming. Gabriel Pacho Serpa, periodista y secretario de la Cooperativa de Trabajo Medios Partidarios Unidos. En la lucha contra el monopolio es algo que no descansamos, que seguimos trabajando, que seguimos pensando acciones en conjunto. Nosotros siempre sostenemos que nosotros no queremos que TIC Sport deje de transmitir o TIC Play deje de transmitir, que es la plataforma que realiza el streaming. Lo que nosotros pedimos es que nos den la posibilidad a nosotros y después que la gente del otro lado pueda elegir. Y la realidad indica que la gente del otro lado, fin de semana tras fin de semana, en las más de 35 o 40 pantallas que tenemos encendidas, nos reconoce eso, porque si podemos llegar a hablar un poco de rating entre TIC Play y los medios parte de MPU, siempre hay un lugar de mayor número de vistas, de mayor número de dispositivos que están prendidos a nuestras transmisiones. La fusiló fuerte al medio, pero bien arriba, para que nada pudiera hacer Rivarola. Se pone con muy poco en partido Liniers. Y ahora me imagino, ¿no?, la reacción. Para las y los integrantes de Medios Partidarios Unidos, gestionarse de manera cooperativa es una forma de enfrentar a lo que el sistema de medios actual propone, y también para rechazar la precarización laboral que se da en el ámbito periodístico. Gabriel Pacho Serpa, periodista y secretario de la Cooperativa de Trabajo Medios Partidarios Unidos, lo explica. El modelo de organización fue consecuencia del trabajo que venimos haciendo y que cada uno hacía y hace dentro de su propio medio, dentro de la estructura de MPU. Acá estamos hablando de trabajadores de prensa, y que muchas veces el periodismo partidario no está establecido como tal, y entonces eso es algo también que nosotros queremos demostrar, de que se puede hacer un periodismo de información, un periodismo deportivo de calidad, y lo demostramos porque tenemos compañeros y compañeras que están a la altura de las circunstancias y que son muy profesionales en lo que hacen. En mayo de este año, la Cooperativa de Trabajo Medios Partidarios Unidos impulsó un proyecto para potenciar sus transmisiones por streaming. Se trata del lanzamiento del programa Los Otros Goles, que se emite por el canal comunitario Barricada TV. Ahora Gabriel Pacho Serpa, periodista de Vivo por los Andes, habla de los vínculos que tiene la entidad con otras organizaciones. Eso nos llevó también a generar esta estructura, en donde nos apoyamos también en lo que es FEDECABA, que es la Federación de Cooperativas de Buenos Aires, y por supuesto también con el apoyo del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que CIPREVA, dentro de FATPREN, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Son los dos lugares en donde nosotros nos apoyamos para seguir sosteniendo esta estructura y potenciarla cada vez más, porque siempre hay un medio que se va sumando, siempre hay un compañero, un periodista, una periodista que se va sumando. Puerto Nuevo de la C, va redondo, gol. Gol de Puerto Nuevo, se terminó el partido. La pasión por el fútbol es lo que nos trajo hasta acá. La génesis de empezar a trabajar esto que ahora está en auge, que es el streaming, que son los youtubers, la gente que está en las redes, Nosotros lo venimos haciendo desde hace muchos años atrás. Esa fue la génesis cuando nos prohibieron poder ir a la cancha de visitante. Gabriel Pacho Serpa, periodista de Vivo por los Andes y secretario de la cooperativa de trabajo Medios Partidarios Unidos. A raíz de ahí empezó esta forma de trabajo. También la génesis de lo estructural y de lo organizativo aparece cuando nos prohíben poder hacer los partidos en los clubes del ascenso. A raíz de una prohibición siempre nació una conquista, una lucha por un derecho, y es lo que nos mueve. El fútbol nos mueve, pero bueno, seguimos trabajando para crecer desde todo punto de vista. Para ver más novedades de la cooperativa de trabajo Medios Partidarios Unidos, no hay más que entrar en www.mediospartidariosunidos, todo con minúscula y juntos, mediospartidariosunidos.com.ar. Y también los pueden seguir en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, que los encuentran como Medios Partidarios Unidos. Y si la pasión desborda por los poros, como a Daniel Albarenga, o lo mejor por simple curiosidad, los miércoles a las 21 se transmite Los Otros Goles, el programa de Medios Partidarios Unidos, que va por Barricada TV en el canal 32.1 de la TDA, o si no también lo pueden buscar en la página Barricada TV o en el canal de YouTube de Medios Partidarios Unidos. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el marco del ciclo de teatro de títeres para adultos que se desarrolla en el espacio experimental Leónidas Barletta, últimas dos funciones para Proyecto Frankenstein, esta noche a las 21 y el próximo sábado 3 de septiembre. Ante los intentos fallidos de concretar su experimento, el doctor Víctor Frankenstein acude suplicante a los cultos populares para solicitar el poder de dar vida a su criatura. La ambición de un porvenir auspicioso lo guía mientras se desata una sucesión de crímenes que lo llevan al encuentro con su vástago. Adaptación a un contexto sudamericano del clásico Frankenstein para teatro de títeres dirigido a público adulto. Adaptación e interpretación de Luciano Mansur. Últimas dos funciones, hoy y el sábado próximo, Proyecto Frankenstein, títeres para adultos, con localidades a 1.200 pesos en el espacio experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Y un coche por defensa del tranvillero argentino. Escuchá a este cantor. Y en la mitad del camino se encuentra un carro encajado. Compañero hacia un lado, le dijo al del carro el cochero. ¿Lo reconoces? Te contesta ligero, avisa si es comisario o si lo han nombrado alcalde o se entera que soy otario. No es muy bueno, ¿no? El que canta es Jorge Luis Borges, que tenía con el tango una extraña relación de amor-odio. En una exquisita nota que escribió el periodista y poeta Jorge Bocanera, nos dice que en esa conflictiva relación, un Borges se ubica entre el poema Tango y las milongas para las seis cuerdas. Y en el polo opuesto, otro Borges que denosta al tango y a esas expresiones que siempre asoció al tema de la violencia y a una ristra de malevos enrolados en la secta del cuchillo y el coraje. En uno de sus viajes por España, el periodista Jesús Quintero le preguntó: ¿ha escrito Borges alguna letra de tango? No, yo detesto el tango. He escrito muchas milongas. Y me ha salido bastante bien, creo. Le debo todo eso a un músico argentino, Guastavino. Ah, ella sí. Cruzó conmigo en la calle y me dijo, si usted escribe una milonga, yo le pongo la música. Y yo le dije, muchas gracias, no escucho una milonga en mi vida. Y luego, días después, sentí que algo iba a ocurrir, y ese algo fue lo que sería después la milonga de Jacinto Chiclana. Y escribí esa milonga, muchas otras, todas sobre personajes reales, bueno, personajes, digamos, del fin del siglo pasado, de principios de esto. Me acuerdo, fue en Valvanera, Turdera, y queda al sur. En una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. En la nota que escribió Jorge Bocanera nos cuenta que el autor del cuento El hombre de la esquina rosada retrata ahí el baile canyengue con una lograda descripción y cita un párrafo en el que Borges asegura, y va un entrecomillado, me tocó una compañera muy seguidora que iba como adivinándome la intención. El tango hacía su voluntad con nosotros y nos arriaba y nos perdía y nos ordenaba y nos volvía a encontrar. Cierro el entrecomillado. Y ese mismo Borges es quien dice ver en esa danza que describía de esa manera en el escrito, bueno, allí veía un ejercicio de prostitutas. En su biografía Borges, esplendor y derrota, la escritora María Esther Vázquez revela que el escritor consideraba al tango bailado como un espacio de vicio y lujuria, aunque aclara aprendió a bailarlo probablemente con la guía de Ricardo Guiraldes, destacado bailarín. Y cuando el baile fue aprobado y adecentado en París, entonces el barrio norte, digamos, lo impuso a la ciudad de Buenos Aires, que ahora lo acepta, y es una suerte que haya ocurrido así. Este pequeñísimo fragmento está extraído de una de las cuatro conferencias que Borges dio sobre el tango. Esas charlas se convirtieron también en un libro llamado precisamente El Tango, y allí se expresa tanto su devoción como su prejuicio por esa música que, decía él, es de raíz infame. Y ahí Bocanera dice que el escritor construye su propia leyenda plagada de inconsistencias. Ubica el piano entre los instrumentos de los primeros tríos de tango, cuando es sabido que se sumó recién tras la incorporación del bandoneón. Y resta importancia a la cultura negra en los orígenes del tango, ya que los negros, dice Borges, habían olvidado su patria de origen y no tenían memoria histórica. Y la fecha es el año 1880. Se supone que entonces surge oscuramente, clandestinamente, sería la palabra más justa, el tango. Breve, brevísimo recordatorio de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, más conocido entre todos nosotros como Jorge Luis Borges, que nació el 24 de agosto de 1899, es decir, que habría cumplido 123 años el miércoles pasado si no fuese porque murió el 14 de junio de 1986. Llamemos para el cierre de este recordatorio al propio Borges como autor del poema, a Astor Piazzolla como el responsable de la música y a Jairo como el que pone la voz a este Alguien le dice al tango, para cerrar este momento en el que el tango, la milonga y el baile se hicieron presentes. Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel Maldonado, con menos agua que barro. Tango silbado al pasar desde el pescante del carro, despreocupado y zapado, siempre mirabas de frente. Tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente. Tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido, según me cuenta el recuerdo. El recuerdo fue el olvido. Desde ese ayer, cuántas cosas a los dos nos han pasado, las partidas y el pesar de amar y no ser amado. Yo habré muerto y seguirás orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida. Tango que fuiste y serás. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Vamos a nuestro habitual pasando revista, pasando pantalla. Sí. Resulta que días atrás, el, no sé cómo, cómo calificarlo, el inefable, qué sé yo, José Luis Esper, que es un habitual contertulio, sí, como se decía antes, sí, ¿no? Del canal La Nación Más, sí, dijo, y acá abro comillas, va textual, que las cooperativas se transformen en sociedades anónimas, dijo Esper, sí, y que funcionen como tiene que ser, y si no, que quiebren. ¿Y cómo tiene que ser? Claro. Bueno, tiene que ser como empresa capitalista, obvio, es Esper el que está hablando. Estas cooperativas en el interior son fuente de todo tipo de curros. Mira. Esa necesidad, bueno, de culpar sin la más mínima prueba, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo esto parece una frase teórica, ¿no? Sí. Y así concienzuda del diputado de Esper. Bueno, la cuestión es que le salió a contestar José Álvarez, presidente de FACE, la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, porque Esper decía esto en referencia a las cooperativas de servicios públicos. Bueno, José Álvarez publicó una respuesta en el portal de FACE, www.face.coop, y que se replicó por varios sitios relacionados a la economía social y solidaria. Las afirmaciones de Espert, dijo Álvarez, se sostienen en la ignorancia, la soberbia y el prejuicio. Espert debería tomarse la tarea de conocer con cierta profundidad de las cosas de las cuales habla. Debería saber de qué se trata el cooperativismo de servicios públicos, pero eso tendría que llevarlo a estudiar, ¿no?, una parte de la actividad productiva que moviliza la economía. Y José Álvarez pasó a explicarle a Espert. En la Argentina hay 600 cooperativas eléctricas y de otros servicios públicos, 300 de las cuales confluyen en FACE. En el país hay 3 millones de medidores instalados por las cooperativas de servicio eléctrico. Son más de 10 millones de personas en 14 provincias. Nuestro sector, dijo Álvarez, es tan grande como Edenor, ¿no? pero ocupamos un territorio mucho más grande por la dispersión poblacional que atendemos. La pregunta sería, ¿por qué existe este sector? ¿No? Se pregunta Álvarez. Sí. Porque hubo una necesidad de cubrir, en especial en las zonas rurales donde las empresas de las que habla Expert no quisieron poner un peso por la escasa rentabilidad que representan. Bueno, entonces, sigue Álvarez, fueron esos ciudadanos sin servicios quienes decidieron resolver ese déficit, se asociaron y formaron las cooperativas eléctricas y después sumaron otros servicios como agua, gas y últimamente la conectividad. Esos servicios mejoraron las condiciones de vida y trajeron desarrollo económico donde no había nada. Este movimiento que soluciona problemas humanos donde el mismo Estado no lo hace es parte de la economía social y tiene alcance continental y mundial. Impecable la respuesta de José Álvarez, presidente de FACE, la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, al inefable diputado José Luis Espert. No termino de entender por qué un libertario se opone a una organización libre de la gente para, por ejemplo, darse energía. Claro. O si lo entiendo. Y cómo me gustaría una repregunta en este momento, esa faltante de repregunta. ¿Qué tenés en pantalla, Mariana? Yo acá tengo la revista Martia. Pocas veces las palabras dijeron tan poco y pocas veces hubo tanto para decir. Claro, eso es una de las cosas que dice Amartya en su presentación. Así es. Es muy bueno. Todos los caminos llevan al artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949. El artículo 40 es un instrumento idóneo para la liberación de los pueblos. Sí. Goza de enorme actualidad a la luz de, por ejemplo, de la fiebre del litio. Ajá. Que impulsan tanto China como Estados Unidos, sobre todo porque las mayores reservas de ese mineral se encuentran en Bolivia, en Chile y en nuestro país. ¿Estamos en condiciones de defender los intereses nacionales con la enorme desregulación que tenemos en la materia? Hace unos días se celebró la reunión del Consejo de las Américas, donde el embajador norteamericano Mark Stanley no dejó lugar a dudas respecto a lo que los minerales localizados en suelo argentino son prioridad para Estados Unidos. Tienen los bienes que el mundo está necesitando. Hay decenas de empresas en Estados Unidos que esperan la oportunidad para participar en sus decisiones, aseveró mientras se le veían los colmillos. En la misma línea, en días recientes, se hizo público el informe de la Harvard Kennedy School, que en coautoría con la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estados Unidos y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, expuso la enorme debilidad que tenemos como república frente a la expoliación internacional. Dice el documento, Argentina, donde el litio está abierto a la inversión extranjera directa sin regulaciones, tanto el primer como el segundo modelo pueden ser efectivos. Sin embargo, en los países donde el litio es un recurso estratégico que pertenece al gobierno, solo debería aplicarse el primer modelo. Los modelos a los que se refiere el texto son tres. Uno, incentivar el sector privado. Dos, una estrategia respaldada por Estados Unidos. Y tres, una empresa nacional de litio. ¿De dónde era el artículo este? Esto es de la revista Martia. ¿Y la nota es? Todos los caminos llevan al artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949. Yo tengo en pantalla la revista Acción, una nota que nos toca muy de cerca. Uh-huh. Homenaje a Edgardo Form en Cooperar. El título es una figura inolvidable y quien fuera presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos fue recordado en la última asamblea de la Confederación por su notable trayectoria como dirigente y por su inmensa calidad humana. Como cada año, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, estamos hablando de Cooperar, realizó su Asamblea General Ordinaria, pero en esta oportunidad el orden del día incluyó un punto especial. Un sentido homenaje a Edgardo Form, vicepresidente de la Confederación y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos hasta su fallecimiento el pasado 9 de noviembre. Y en ese marco, Ariel Huarco, presidente de Cooperar, dirigió unas emotivas palabras ante la presencia de la familia de Edgardo Form. Estaban allí su esposa Ruth, sus hijos Irene y Joaquín y su hermano Jorge, para luego descubrir un retrato en su homenaje que quedó instalado en la sala principal de la sede de la entidad. Dijo Guarco: ¿qué mejor ocasión que la asamblea, el día más importante en la vida de una cooperativa, un día de fiesta, para rendirle homenaje? Esto lo podemos leer en la revista Acción, que la encontrás en www.accion.coop. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. En el marco del ciclo Agosto Poético en el Centro Cultural de la Cooperación, los jueves a las 20, se presenta Instalaciones Dramáticas para una Poesía. Es una mixtura entre lo poético, plástico y teatral. Un pequeño mundo que corre detrás del mundo, repitiendo incansablemente las pequeñas partes, las otras formas, los otros tiempos, la otra belleza. Sobre poemas de Jorge Luis Borges, Néstor Perlonguer, Verónica Viola Fischer, Juano Villafañe, Susy Shock, César González, Oliverio Girondo, Diana Bellesi y Alejandra Pizarnik, entre otros y otras. Con dramaturgia y dirección de Sol Paves y las actuaciones de Ingrid Pelicori, Martín Urbaneja, Janina Gruden y Natalia Casieles. Instalaciones Dramáticas para una Poesía, los jueves a las 20, con entradas a 1.000 pesos, en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Nació en Buenos Aires el 30 de agosto de 1902, es decir, hace 120 años, y lo inscribieron como Leónidas Agelacio Barletta. ¿Cómo? En mi vida había escuchado hablar de Agelacio, ¿sí? Aunque él firmaba tanto con su nombre abreviado, es decir, Leónidas Barletta, como con sus seudónimas, que eran varios, y eran Abel Granada, José Ariel López, Luis A. Soria o Julián R. Recalde. La cuestión que Agelacio, o sea, Leónidas Barletta, fue cuentista, dramaturgo, novelista, periodista. En 1930 funda el Teatro del Pueblo, que oficialmente inaugura su temporada en la Sala Wagneriana, esto es en Florida al 900, con La Comedieta Burguesa de Álvaro Yunque. Y también ese mismo día se presentó Títeres de Pies Ligeros, de Ezequiel Martínez Estrada. En el acta fundacional se aclara que por propia iniciativa Barletta invita a construir la entidad y establece realizar experiencias de teatro moderno para salvar el envilecido arte teatral y llevar a las masas el arte en general para elevar el espíritu de nuestro pueblo. Barletta propone que la agrupación adopte como lema las palabras de Goethe: avanzar sin prisa y sin pausa, como la estrella. Jorge Duatti, profesor universitario, crítico, historiador teatral argentino, sostiene que le debemos a Barletta el concepto de teatro independiente. Me gustaría recordar muy brevemente a este gran maestro del teatro argentino, a quien le debemos, entre otras cosas, el concepto de teatro independiente. No solamente la concepción, sino también, digamos, los desprendimientos que surgen de la idea de teatro independiente, como por ejemplo el tema de una ética del teatro independiente, las variaciones históricas sobre el teatro independiente, una forma de producción. ¿A qué le llamamos en principio teatro independiente? A una forma de producir teatro que, como su nombre lo indica, por lo menos en su origen, digamos, en la propuesta del Teatro del Pueblo, fundado en 1930 por Leónidas Barletta, digamos, ese nombre independiente en su origen tenía que ver con ser independiente de los gobiernos, ser independiente del dinero, digamos, de los negocios, de la cultura capitalista, ser independiente de los empresarios, ¿no? De quienes trabajan para, digamos, producir dinero con el teatro, y ser independientes también de los capocómicos, de las cabezas de compañía, de las principales figuras, que por supuesto generaban una imposición de una cantidad de comportamientos, de estéticas, de formas de circulación, de organización de las compañías con las que el teatro independiente estaba en contra. El Estatuto del Teatro del Pueblo fijaba como objetivos experimentar, fomentar y difundir el buen teatro clásico y moderno, antiguo y contemporáneo. En uno de los artículos se establecía que quienes desarrollaran las actividades, hablamos de actrices, actores o técnicos, recibirían una retribución que, por más modesta que sea, tenía que ser remunerado, aunque esa no fuese la finalidad de este trabajo, y que actrices y actores recibirían ayuda social en caso de enfermedad, de incapacidad física o ancianidad. Hay un documental que se llama Leónidas. Está dirigido por Miguel Colombo, puede verse gratuitamente en Cinear. Bueno, allí el dramaturgo Mauricio Cartún asegura que Barletta creaba pequeños ejércitos para llevar adelante sus objetivos. Él creaba pequeños ejércitos. El funcionamiento interno eran pequeños ejércitos. Había un rigor muy grande. El actor que llegaba sabía que, por un lado, iba a laburar, iba a hacer, digo, tenía que ver con el trabajo actoral. Pero por el otro lado, había que cumplir determinadas funciones, determinados horarios, había que cumplir con determinados reglamentos. O todo lo contrario de lo que uno piensa en términos de la mítica bohemia teatral. No, era rigor, era trabajo, era formación, era coherencia ideológica. Esto es un universo. Él creó un universo Barletta. Leónidas Barletta, además, escribió en dos revistas, Propósito y Claridad, ambas perseguidas y censuradas por distintos gobiernos de turno. En el año 1965 escribió en Propósitos: yo he tenido particular respeto y cariño por la gente de mi oficio y la he defendido de toda agresión injustificada. Y este respeto y este afecto profundo subsisten en mí, combinado con una natural inclinación a valorar cualquier esfuerzo intelectual y considerar la triste vida del escritor honesto en un medio donde las divisas fuertes son las vacas y no los libros. Quiero decir que además Barletta fue un gran periodista, un gran político, un gran ensayista en relación a lo que llamaríamos la teoría del teatro. Jorge Duatti, profesor universitario, crítico e historiador argentino. Tiene tres grandes libros de artista investigador, es decir, de producción de filosofía de la praxis artística, fundamentalmente el manual del director, el manual del actor y el viejo y nuevo teatro, que son tres ensayos que leemos hoy con muchísimo interés y que, por supuesto, nos sirven para poder, digamos, tomar contacto con el pensamiento de Leónidas Barletta. Y yo rescataría también, dentro de la producción de Barletta, su cuentística y su novelística. Creo que es un autor muy, pero muy valioso en términos literarios. Originalmente conectado con el grupo de Boedo, pero muy atravesado por las tensiones entre realismo y expresionismo en su producción literaria. Lo mismo podemos observar en lo que sería su producción como dramaturgo, ¿no? Realmente gran maestro Leónidas Barletta, y hoy, indudablemente, digamos, desde 1902 hasta hoy, ya han pasado 120 años, digamos, un maestro que sigue absolutamente vigente y es uno de los referentes fundamentales de nuestras pasiones y nuestras tensiones culturales. Leónidas Barletta se vinculó a los escritores del grupo de Boedo. Hablamos de Nicolás Olivari, Álvaro Yunque, Roberto Arlt, Enrique Amorim, entre tantos otros. Los escritores del grupo de Boedo defendían el realismo social. Fue secretario de redacción de la revista Claridad y fundó y dirigió el periódico cultural Propósitos, que era una singular tribuna de la izquierda independiente argentina de mediados del siglo XX. A través de diarios y revistas dio a conocer artículos en los que defendía el valor de la literatura como testimonio y denuncia de los problemas sociales. Hoy un teatro lleva su nombre, el Espacio Experimental Leónidas Barletta, exactamente a donde funcionó su Teatro del Pueblo. Estamos hablando Diagonal Norte 943, a poquitos metros del obelisco. Y si volvemos al documental Leónidas, allí Mauricio Cartún nos dice: el mito es inteligencia encerrada en un relato o en un personaje mítico. Esto que estamos hablando nosotros, en realidad es una puesta en acto inteligente, llamarlo de alguna manera, digo, un acto que puede entenderse, el valor de este sostenimiento ético y estético y épico que hizo el tipo a través de los tiempos. Bueno, eso en realidad es parte de un relato que puede volver a contarse. Digo, esa resistencia, ese desafío, ese ocupar un lugar antisistema y sostenerlo. Y cagarse en todo. Bueno, vos decís, bueno, después el sistema le pasó por arriba. Bueno, te digo, como a la mayoría de los luchadores antisistema, ¿no? ¿Por qué le corresponderían las generales de la ley de otra cosa? Sí, está bien, él le enfrentó y hubo un momento en el que quedó ahí atrapado, y eso de alguna manera también se lo utilizó como para decir, bueno, ahora que lo miramos desde el presente, pobre, ha sido un teatro choto lo que hacía. No, hay que ponerlo en dimensión. Leónidas Barletta murió el 15 de marzo de 1975. 13 años antes, en 1962, en una nota a la que tituló A la izquierda, el escritor sostuvo: soy naturalmente ateo. Por mis estudios, por mi gran cariño por Ameghino, porque no le temo a la muerte, ni al más allá, ni a la luz mala, ni a Satanás y demás personajes de teatrito de títeres. Esta convicción me ha hecho mejor y decidido a defender la justicia y a contribuir a mejorar a los pobres, porque los ricos se mejoran solos. Por eso, desde los 15 años, remataba Barletta, estoy a la izquierda, comprendiendo que solo los necesitados tienen razón y poco que comer. Buenísima la frase de Leónidas Barletta. Yo no sé si Javier Villafañe estaría muy contento con eso de teatrito de títeres. De títeres, pero bueno, la frase está muy buena. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Verdaderamente has visto. La nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Has tocado, de verdad has tocado. Política y sociedad, Andrés Seymour. El plato, el pan, la cara de la mujer que amo. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Has vivido con un golpe en la frente. Locución, José María Esquinoca. El instante, el jadeo, la caída y la fuga. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Has vivido con un golpe en la frente. Que tus manos, tus ojos, tu sexo, tu blando corazón. Desde la gente. Desde la gente. Había que tirarlo. Había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. ¿Has sabido que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón, había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez? El texto, para leer en forma interrogativa, es de don Julio Cortázar. La música, la voz y el saxo los aportan la catalana Eva Fernández. Y así abrimos esta segunda hora, porque ayer se cumplió un nuevo aniversario, el número 108, del nacimiento del autor de Rayuela. El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Ignoro si Julio Cortázar, en sus últimos días, habrá tenido conciencia de que se acercaba inexorablemente a su privado final de juego. Pero si fue así, y pudo hacer un balance de ciertas reacciones que en los últimos años provocó su figura, tal vez haya sentido una cierta amargura en el fondo de su ser tierno, generoso, siempre más preocupado por los demás que de sí mismo. Es obvio que a partir del decidido apoyo a los movimientos revolucionarios de Latinoamérica y también de su tajante denuncia de las dictaduras del Cono Sur, que a partir de esto hubo una injusticia esencial en el tratamiento que se le dispensó a Cortázar en algunos medios de comunicación, por ciertos sectores de la crítica y hasta por varios de sus colegas. A Cortázar no se le perdonan varias cosas. Por lo pronto que, habiéndose iniciado como escritor en un marco literario, concretamente en la revista Sur, francamente conservador y hasta reaccionario, asumiera luego tan definidas posiciones de izquierda. Y también que, siendo un escritor de temas fantásticos, se vinculara tan estrechamente a muy concretas reivindicaciones del mundo real, a tantas angustias de la América pobre. Con su muerte, probablemente, se calmarán los desaforados enconos y surgirán las tardías reivindicaciones. Curiosamente, Julio era un ser desprovisto de odios. Jamás respondía a los virulentos ataques que pretendían ser literarios, pero en el fondo eran políticos. Algunos pensarán, seguramente, que Cortázar muerto molesta menos que Cortázar vivo. Se equivocan, claro. Cortázar les molestará siempre, ya que su obra y su actitud seguirán marcando rumbos, abriendo caminos, y los lectores que siempre le fueron fieles, y particularmente los jóvenes en América Latina, tanto los de ayer como los de hoy y los de mañana, van a seguir acudiendo a sus páginas como quien penetra en un mundo en que la realidad es un descubrimiento y la fantasía algo cotidiano. La verdad escueta, irreversible, es que hemos perdido a un ser entrañable que nos contaba historias inesperadas y asombrosas. Ah, había que inventarlos otra y otra vez. Había que inventarlos otra vez. Julio Cortázar, ese ser entrañable. Mario Benedetti, texto escrito cuando Julio Cortázar dejó este mundo. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía, mientras yo dormía. A mi modo, le tomé la voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. Yo tuve un hermano, yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y ahí sonaba Teresa Parodi con el tema Yo tuve un hermano. En este recordatorio breve que hicimos sobre Julio Cortázar, sobre su nacimiento, siempre con la idea de incentivarte a que vayas a buscar algunos, claro, de sus libros, uh-huh, ¿sí? O que lo navegues, o que te metas en internet, pongas Julio Cortázar y a ver qué te trae. Yo recuerdo siempre que una sobrina española, ella, que vivía, uh-huh, aquí en la Argentina, fanática de Cortázar, ¿sí?, me escuchó una vez editar un trabajo de Cortázar y se acercó a preguntarme, ¿esa es la voz de Cortázar? Ah, mira, claro. Y me dije, sí, jamás lo había escuchado, lo había leído mucho, pero nunca lo había escuchado. Claro. Así que por eso es que hacemos estos bloques, para incentivar y que vayas a buscar información de ellos. Ya lo hicimos hace un rato con Jorge Luis Borges, ya lo hicimos también con Leónidas Barletta. Sí, un programa bastante literario nos salió hoy. Hoy sí, sí, ¿no? Ahí estuvieron los de Boedo, los de Florida. Ya pasó también el informe de Silvia Porritelli, uh-huh, sobre las transmisiones de fútbol. Está por allí, ya llegó nuestro invitado de hoy, reiteramos, él es Juan Carlos Junio, diputado, mandato cumplido, secretario general del Partido Solidario. Hoy hay un encuentro en Parque Lezama, después vamos, sí, a hablar sobre eso. Y si te perdiste alguna de estas cosas y te interesan, sabes que está o en la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, es decir, imfc.coop, o también en la página de Acción, de la revista, claro, Acción. Si entras ahí, que es acción.coop, tenés tanto los micros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos como este programa Desde la Gente, que hoy está transcurriendo en su emisión número 588. Sí, y recién mencionabas que va a haber una actividad, eso va a ser esta tarde en el Parque Lezama, sí, para apoyar a Cristina. Y acá tengo un artículo que escribió esta semana Alberto Kornblit, sí, precisamente sobre Cristina. Subrayé esto. Dice Kornblit: la fuerza de la razón, la valentía que solo da el genuino respaldo popular, el desenmascaramiento del ocultamiento de los fiscales sobre las relaciones carnales de López y el amigo del alma de Mauricio Macri. La convicción de que las verdaderas razones de su persecución radican en las medidas progresistas de sus gobiernos y el de Néstor, que no pueden soportar los dueños del país, aún amparados por una justicia de clase, ligada históricamente a la dictadura genocida, que no hace otra cosa que evidenciar que la lucha de clases sigue existiendo. Y sigue Kornblit: no es solo la contundencia y claridad cristalina de sus argumentos, es la estructura de una enorme estadista que advierte a los políticos, y entre ellos a sus aliados del Frente de Todos, que el ataque hacia ella tiene por objeto disciplinarlos a todos. Y cierra Kornblit: y también es una prueba de que la movilización popular que hoy la banca es la única salida para torcer el posibilismo y el giro a la derecha. Creo que no habría que agregar nada más a esa columna, o sí, solo una cosa, cuando dice disciplinarlos a todos y todas. Ajá, muy bien, sí, es cierto. Seguimos con Desde la Gente. Ya viene, después de la tanda, el bloque de Mariana Anzorena, que está preparándolo allí, el bloque de géneros. Agenda. Desde la Gente. Agenda. Desde la Gente. En el marco del ciclo Agosto Poético, el próximo martes a las 19 en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, se presenta Aula de Lectores de Poesía, con la participación de Jorge Dubati, Leopoldo Castilla, Juan Manuel Correa, Valentina Nicanoff, Gustavo Pardi, Marina Cavaletti, Vicente Muleiro, Juano Villafañe, entre otros. Acompañan poetas, músicos y actores para la difusión y la lectura de la poesía. Reiteramos entonces, Aula de Lectores de Poesía. Próximo martes, 19 horas, entrada libre y gratuita en la Sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción, 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Desde la Gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Ecofeminita es una organización interdisciplinaria creada y liderada por mujeres. Y el trabajo de ellas se centra en la visibilización de las desigualdades de géneros en sus distintas formas. Le prestan especial foco a la distribución asimétrica de los trabajos no remunerados y de cuidados, destacando la importancia de la economía del cuidado para el desarrollo económico y la sostenibilidad del sistema. Dentro de los distintos proyectos, hay uno, que es una campaña, basada en tres reclamos. La quita del IVA a los productos de gestión menstrual. La provisión gratuita en espacios comunitarios y promoción de la investigación y socialización de datos al respecto. O sea, hablamos de gestión menstrual. La campaña se llama Menstruación. Escuchamos a Agustina Mileo, que es coordinadora de la campaña, y en este audio cuenta el impacto económico que tiene la gestión menstrual en millones de personas. Cuando decidimos lanzar Menstruación, esto de lo que habla Mercedes, teníamos un objetivo muy claro, que era mostrar que la concepción de inferioridad que pesa sobre las corporalidades que menstruan no es abstracta e intangible, sino que influye de manera directa sobre nuestras condiciones materiales de existencia. En Argentina, la brecha salarial entre hombres y mujeres en promedio es del 28,4%. El 50% de las mujeres empleadas gana menos de 38 mil pesos por mes. Y según datos del último trimestre de 2021, en el primer decil, que se compone en un 70% de mujeres, el ingreso medio per cápita familiar es de 7.553 pesos. El costo estimado de gestionar la menstruación para marzo de 2022, mediante la compra de toallitas y tampones, es de entre 4.800 y 5.300 pesos. Este gasto no es optativo e impacta de manera diferencial sobre ingresos que son de por sí menores. Por eso, el primer reclamo de nuestra campaña es la quita del IVA de los productos de gestión menstrual, ya que son productos de primera necesidad y el impuesto sobre ellos crea una desventaja real para quienes menstruamos. Desde el año 2017, Menstruación, así se llama la campaña, lleva a cabo una serie de acciones que buscan mitigar el impacto del estigma de la menstruación. La redacción, asesoría y sanción de proyectos de ley para la exención impositiva y provisión gratuita de productos de gestión menstrual, iniciativas educativas sobre el tema, colectas y distribución de productos de gestión menstrual y la elaboración de materiales de difusión sobre esta problemática y la elaboración de datos y de estadísticas. Escuchamos a Agustina Mileo. Ella aquí habla sobre menstruación y el impacto en el ausentismo escolar. Por otro lado, en un contexto en el que la mayoría de las personas pobres son mujeres, no poder adquirir los medios para gestionar la menstruación es un factor de ausentismo escolar y laboral. Las personas en edad escolar que no pueden acceder a productos que les garanticen no mancharse en clase dejan de ir durante los días de sangrado. Esta situación lleva a muchas personas a incurrir en prácticas poco sanitarias para gestionar su menstruación, que generan mayores riesgos de infecciones e infertilidad. Recientemente, la organización Villera con presencia nacional La Poderosa, con quienes hemos realizado acciones conjuntas respecto a la salud menstrual, nos confirmó que según los relevamientos de su observatorio Villero, muchas personas se encuentran en la situación de tener que elegir entre comprar toallitas o comida. De más está decir que eligen lo último. Nuestro segundo reclamo busca reparar esta situación, exigiendo la distribución gratuita de métodos de gestión menstrual en escuelas, cárceles, hospitales y otros espacios comunitarios. Por otro lado, el impacto de la dificultad de acceso a la gestión menstrual es invisibilizado sistemáticamente mediante la construcción de un tabú y un estigma respecto a la menstruación que la sitúa en un lugar vergonzoso. Esto tiene consecuencias también en la producción de conocimiento y la circulación de información. No hay información fidedigna sobre riesgos potenciales de la exposición química a largo plazo por vía vaginal derivada del uso de toallitas y tampones, informes de impacto ambiental por el desmonte de selva nativa para el cultivo de pinos de los que se extrae la materia prima de estos productos o estadísticas sobre ausentismo escolar por falta de acceso a métodos de gestión menstrual. El tercer reclamo, entonces, es la realización de investigación y la socialización de datos que permitan tomar decisiones tanto públicas como privadas respecto a la gestión menstrual. Respecto a la seguridad de estos productos, desde nuestra organización celebramos los nuevos estándares de certificación establecidos por la Resolución 550 de este año del Ministerio de Salud, que incorpora reclamos históricos de científicas feministas acerca de las metodologías correspondientes de evaluación. En su sitio web, ecofeminita.com/menstruación, hay un mapa interactivo donde se muestra las distintas iniciativas legislativas vinculadas a la provisión gratuita de productos de gestión menstrual y o a la quita del IVA dentro del territorio argentino. Te invitamos a que lo conozcas, está muy bueno. Y si además te llaman a que si tenés conocimiento de un proyecto de ley o una ordenanza que no figura en el mapa, lo sumes ahí. Así que te recordamos, la web es ecofeminita.com/menstruación. En este audio, Agustina Mileo, coordinadora de la campaña, nos habla sobre el acceso a la información y el conocimiento. El reconocimiento por parte del Estado de la menstruación como un tema de agenda de salud pública es de suma importancia para comenzar un proceso de reparación respecto a la violencia que conlleva la desigualdad menstrual. Pero no hay que olvidar que las políticas públicas de salud menstrual no pasan a ser una responsabilidad del Estado en cuanto éste las reconoce, sino que siempre lo fue, solo que no la había asumido. Sin embargo, esto no quiere decir que esta responsabilidad no haya sido tomada por ningún agente comunitario. Las activistas menstruales llevamos a cabo intervenciones territoriales que en muchos casos garantizaron y garantizan el acceso a productos de gestión menstrual, educación, contención, acompañamiento y producción de conocimiento. Desde la economía feminista señalamos cómo las segundas jornadas laborales constituidas por el trabajo doméstico impactan en nuestras vidas de diversas maneras, desde la obstaculización para la inserción en el mercado laboral, hasta la pobreza de tiempo para llevar a cabo actividades de preservación de nuestra salud. Y hemos señalado también cómo la intervención política representa una tercera jornada laboral. A lo largo de los años, entonces, las activistas menstruales hemos ejercido nuestras actividades a costa de la precarización de nuestras vidas. Con esto no estamos hablando de sufrimiento. Lo hemos hecho por y con deseo. Acompañamos y aprendemos con placer, enriqueciendo nuestras vidas en muchos aspectos, pero resignando capacidad de ingresos. Por esto, cabe señalar que nuestra presencia en la implementación de las políticas públicas no solo es un argumento económico, en tanto implica una mayor eficiencia en la ejecución de presupuesto público mediante la contratación de especialistas y la aseguración de la máxima calidad posible en un servicio que es de y para la ciudadanía, sino que también lo es en tanto el reconocimiento material por parte del Estado de nuestro trabajo también es parte de la reparación de su desidia histórica respecto de la salud menstrual. Otra de las herramientas interesantes que vas a encontrar en la página ecofeminita.com/menstruación es una calculadora online donde vos pones la cantidad de toallitas y de tampones que usás en el mes. Bueno, y ahí se calcula cuánto gastás por año, ¿no? Y lo interesante es que te calcula cuánto gastarías en el caso de la eliminación del IVA de los productos menstruales. En mi caso, por ejemplo, sobre un gasto de 3.000 pesos por año, me dio que bajaría aproximadamente a 2.300 por año, es decir, un 21% menos. Bueno, hasta aquí nuestra columna. Te recomendamos nuevamente visitar este sitio, ecofeminita.com/menstruación, y vas a tener toda esta información que está muy buena. Nosotros vamos a cerrar nuestro espacio con una canción de mierda. Opa. Así se llama. Es de Mon Laferte. Porque son unos días de mierda, sí, hay que decirlo así. Y Mon Laferte lo dice así, a calzón quitado. Canción de mierda. Voy a ponerme a lavar las tazas, pa' ver si así el dolor se me pasa. Pero me quedo triste y sola. Bailo tango con una pistola. Dicen que nunca muere la mala hierba. Por eso te hago esta canción de mierda, con la más simple armonía. Voy a clavarte esta melodía. Tú, ¿qué vas a saber? Si tú no sangras una vez al mes. Thank you. del abismo, visitar el llanto como turismo. Voy a dejarme crecer la vena para chorrearle al mundo toda mi pena. Tú, ¿qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente Horvat. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, tiempo de entrevista. Como cada último programa del mes, nos visita Juan Carlos Junio, dirigente político, director del Centro Cultural de la Cooperación, diputado, mandato cumplidos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos Muy días. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acercarte acá a la mesa de trabajo de Desde la Gente. La idea, como siempre decimos, es salirnos de la agenda que nos marcan los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos. Y precisamente con Daniel habíamos punteado varios temas de los cuales queríamos hablar con vos, referidos a CABA, ¿no? A la ciudad de Buenos Aires, que es un tema que venís tratando muy seguido en tus columnas en Página 12, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, habíamos hecho una lista provisoria de temas. Está la cuestión del acarreo, ¿no? Sí. Y el escandaloso negociado alrededor de todo eso. El tema de la publicidad. La ciudad ya lleva gastados en los primeros 6 meses del año el total del presupuesto en publicidad y propaganda. Y, por ejemplo, en el tema de los créditos para la primera vivienda, 0 pesos gastó hasta ahora. Bueno, y así teníamos una lista, un choclo. Pero, ahora, bueno, la coyuntura nos mandó para otro lado, ¿no? Bueno, te queremos hacer escuchar un pequeño resumen que confirma una centralidad política que algunos daban por terminada. Este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo, porque no sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada. No sabemos de soterramientos, no pasa nada. Es más, se comprueba que Mauricio Macri siguió y su inteligencia a los familiares de Lara San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia. Está demostrado con videos, con fotografías, con todo. Y sin embargo, lo sobresee. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, el arquero del mismo equipo que juega en los abrojos con el presidente de este tribunal, que es Jiménez Uriburu, con Luciani, que es el fiscal. Ellos son, y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. Y pero, ¿saben qué? A los que sí les pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años pudimos construir. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. Y lo digo con números. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo, si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo, 20 veces haría lo mismo. La verdad que me preocupa mucho la situación de millones y millones de argentinos, que por ahí parece que uno estuviera alejado a partir, no, esto tiene que ver con todo. Necesitan dirigentes disciplinados, funcionarios, funcionarias que hagan lo que el poder real quiere. Todos aquellos que creen que es posible todavía cambiar algo en este país, reflexionemos sobre las cosas que están pasando. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo. Todo parece indicar que la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner es innegable, ¿no? Sí, yo la escuché cuando en vivo y la escucho ahora y confieso que es impactante. Uh-huh. Creo que para una gran parte del pueblo argentino es impactante. Quizá, obviamente, para otra parte no. Pero o también, pero desde, vista desde otro lado. Claro, vista de otro lado. La sufren. Y la sufren, claro, porque la derecha, una vez más, ha vuelto a deslizarse por el lugar de no del debate duro, crudo, sino de estimular el odio, que como ya se hizo en otra fase de nuestra historia argentina, y así terminó todo eso. Así que no está mal reiterarlo y decirlo, uh-huh, que el odio es generador de violencia, ¿no? Uh-huh. En todos los órdenes, desde la vida personal a la social y política. Efectivamente, como vos decías, hay un logro abrupto, casi inesperado, de la centralidad política de Cristina a partir de esa intervención. Yo creo que este juicio, más allá de lo obvio, que es que la quieren proscribir, uh-huh, número uno, sí, y si no pueden proscribir, la quieren desgastar en términos de la imagen ante la sociedad, los efectos de que la elección del año que viene, la derecha de Juntos por el Cambio, tenga un rival mellado ante la opinión pública. Eso es lo obvio. Ahora bien, es básico. El instrumento del juicio, es un instrumento, como hicieron en otros países del continente, es una serie, una suerte de escenario, uh-huh, a los efectos de, en ese escenario, sobre la base de ese escenario y toda esa actuación, influir sobre la opinión pública a través de los medios de comunicación. O sea, no importa mucho si el fiscal jurídicamente lo que dice tiene fundamentos, tiene sustento jurídico, etcétera, etcétera. Lo que importa es la escena que crean como parte de una cuestión comunicacional y política. Sí. Es eso. O sea, ya hay un desprecio total por la justicia como sistema que juega un papel de equilibrio en la división de poderes y que entonces tiene que tener, cada uno tiene que ejercer el derecho de defensa y el otro el fiscal, etcétera, etcétera, y después hay un fallo que se supone que es un fallo justo, bueno. Pero ni siquiera está el derecho de defensa. No, por eso. Ni siquiera. Se altera el derecho de defensa porque, está bien, no la dejaron a ella en sede judicial ir a defenderse, se lo prohibieron, le dijeron que no. Uh-huh. Ella primero lo que hizo es lo natural. Bueno, déjenme ir al juzgado y yo me defiendo. No se lo permitieron. Entonces, pero donde quiero llegar es que ella, con su simbolismo, con su enorme legitimidad y esta capacidad notable, fuera de lo común, logra que la escena comunicacional que ellos tienen preparada se transforme en la escena de ella. Uh-huh. Solo que lo de ella no es una puesta en escena, sino que es un acto de realidad, porque creo que lo que hay de realismo político justamente no es realismo mágico, sino político. Lo que creo que además hay que aclarar es lo siguiente, creo yo. Esta escena ellos la hacen con una cuestión de carácter jurídica, porque donde tienen el poder es en el poder judicial, entre sí. otros poderes que tienen, sí, ¿no? Claro. Porque tienen el mediático, el económico, pero tienen el judicial. Entonces, el ariete, el instrumento, es el poder judicial. Y desde ahí, el ataque político. Lo que tiene Cristina es que también tiene para responder, defenderse y contraatacar en los dos aspectos claro, que ellos utilizan. También, claro. Con los dos instrumentos que ellos utilizan como ariete. El político, el ideológico, el simbólico, fundamentalmente, y el jurídico. Claro. Y desde lo jurídico, evidentemente contraataca y se transforma en un hito histórico, en mi opinión, de un ejemplo histórico de transformar un juicio contra alguien arbitrario e injusto, transformar el juicio en un evento que va contra los que instrumentan, los que están atrás, los inspiradores ideológicos de ese ataque político a través de un juicio. Tanto les rompe la estrategia que quienes la criticaron durante su gobierno por hacer cadenas nacionales cuando hablaba, no pudieron dejar de transmitir el otro día la defensa que ella hizo desde su cuenta de Twitter. Bueno, esa es la materialización de lo que de algún modo yo intento decir. Tal cual lo que vos decís, la podrían haber negado totalmente y entonces no salía en ningún lado. Hicimos el ejercicio hubo caso. De canal por estaba canal. Estaba en todos los canales. Todos. ¿Eso por qué? Porque de cualquier manera, creo yo, en las redes tenía un crecimiento geométrico, toda la ciudadanía lo estaba viendo, una gran parte, los que la quieren y los que no la quieren, y era quedarse afuera de donde está la audiencia, donde está el pueblo. Así que ella logró por eso efectivamente revertir el romper el muro de silencio. Así es. Hubo repercusiones después de que ella habló. Hubo repercusiones, sí. No queríamos meternos en el... Bueno, vos ya de un modo lo dijiste, ¿no? No meternos en lo judicial, en el tema de los expedientes, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es más lo político. Pero escuchemos algunas de las repercusiones en este clip que preparamos, en el que hay tres voces. Está el abogado Alcón Adamón, que no puede ser calificado de K, ni de Nacional y Popular, ni nada que se le parezca, la de Miguel Ángel Pichetto y el tuit del diputado del PRO, Francisco Sánchez, tirando leña al fuego del odio. Hasta ahora no hay un solo papel que sostenga, que pruebe que Lázaro Báez y la familia Kirchner, cualquier miembro de la familia Kirchner, sí, son socios en el sentido estricto de la palabra. ¿Esperabas una contundencia inmediata, independientemente de lo que sea finalmente el fallo del tribunal, de lo que ha expresado el fiscal Luciani sobre las pruebas que hay en contra de Cristina Fernández de Kirchner? Yo veo que va a ser complejo y difícil, porque lo es además en materia de la jurisprudencia, cerrar el esquema probatorio en orden a la figura de la asociación ilícita calificada. ¿Ah, sí? Yo lo que no veo todavía elementos contundentes que puedan cerrar la figura, porque no es concebible desde un gobierno democrático pensar de que el gobierno se constituye para delinquir. Puede haber actos delictivos, puede haber acciones de funcionarios, pero que el gobierno sea una organización delictiva del primer día me parece un poco mucho. Mensajes de odio, mensajes violentos que no deberían circular en las redes sociales en general y mucho menos de un dirigente que tiene responsabilidad institucional, porque hablamos de Francisco Sánchez, diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Neuquén. Esta es la publicación. 12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria. Por si recién te enganchás, estamos dialogando con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación. Los audios que recién estábamos escuchando eran de Alcón Adamón, abogado y periodista, Miguel Ángel Pichetto y el diputado neuquino, diputado nacional neuquino, del PRO, Francisco Sánchez. Vos le habías tirado hace unos minutos el discurso de odio. Digo, porque además de la persecución política, está la instalación de odiar a la vicepresidenta, odiar a las políticas que representa. Y allí, en ese último tuit, hay una clara demostración de ese accionar desde los medios de comunicación y desde un sector político. Y por otro lado, la imposibilidad de demostrar aquello que vienen acusando, hasta dicho por ellos mismos. Digo, Alcón Adamón y Pichetto no son K. No, por eso son dos situaciones distintas de las tres que acabamos de escuchar. Yo respeto que un diputado tiene una legitimidad de origen porque lo votó la ciudadanía de su provincia, por ejemplo, de su ciudad, de donde fuere, pero eso no quiere decir que no podamos ponderar los dichos, y son los dichos de una concepción fascista, violenta, agresiva, que no se corresponde con ninguna base ni política ni jurídica, porque ella está prejuzgando, condenando y generando una situación claramente de violencia, porque no puede desconocer que Cristina no es cualquier persona. Cristina representa millones y millones de ciudadanos, de ciudadanas. Por lo tanto, es una actitud de un aspirante a fascista muy irresponsable, muy irresponsable. Las otras dos lo que muestran, en todo caso, creo que efectivamente, a partir de la actuación de Cristina, una fisura en el frente de derecha acerca de esta ofensiva desde los medios, desde el partido de la derecha y desde el poder, desde este cacho del poder judicial, esta ofensiva que no tiene ningún sustento democrático ni jurídico, sino todo lo contrario. O sea, comienza a haber sectores de ellos mismos que señalan que esto es un camino insostenible, que no se puede en un esquema democrático, de algún modo lo dice Pichetto, no se puede creer que un gobierno elegido por el pueblo, porque él dijo democrático, pero está claro, lo voy a reiterar, elegido por el pueblo, o sea, por 20 millones de electores, más allá de que otros 18 votaron a otra cosa, o 15, no sé, se haya constituido para delinquir. Por otra parte, sí, es un disparate. Por otra parte, Cristina fue elegida un montón de veces por el pueblo, no solo una vez. O sea, el pueblo puede haberla desde el punto de vista electoral vetado muchas veces, nunca lo hizo, ¿no? E incluso cuando perdió, Cristina ya no era candidata en el 2015, se perdió por un punto y medio, Scioli. O sea que es una barbaridad. Yo creo que además, nosotros venimos, me refiero al Frente de Todos, con toda la diversidad que tiene, como de 6 meses de un debate interno, intestino, que nos colocó de algún modo en una cosa endógena, más bien a la defensiva. Esta acción de Cristina creo que va a ayudar a liberar la energía del Frente de Todos, a ganar la calle. Acá, por ejemplo, vamos a hacer hoy un acto en Parque Lezama, para defender a Cristina, reivindicarla y defender la democracia. Justamente ahí me quería meter, ¿no? Es como que la derecha, ¿no?, con todo este movimiento, abrió un nuevo panorama, ¿no?, a la movilización popular, como que habilitó esa movilización popular que estaba como contenida. ¿Lo ves así? Más o menos. A ver, yo creo que no era el propósito de la derecha. El propósito de la derecha es juzgarla a ella. Claro. Y bueno, que ellos podrían imaginar que iba a haber una reacción, pero creo que no lo ponderaron bien esta fase del ataque, o no terminan de entender ni de comprender bien la figura de Cristina. Pero no la terminan, ahí, ¿no? Debe ser que tienen tanto prejuicio que no la logran, que no la digieren, la odian tanto, la conducción, me refiero, de Juntos por el Cambio, que no son capaces de prever una reacción política de un personaje político como Cristina. Y entonces se le fue de las manos y el escenario le cambia bastante. Igual ellos van a seguir y Cristina va a seguir. Está bien, ¿no? Por eso, pero ¿vos ves que se abre una nueva perspectiva? Yo creo que sí. Yo creo que se abre una nueva perspectiva. Estaba de algún modo comenzándolo a decir, porque no podemos dejar de registrar que este es un gobierno popular, con un tronco central que es el propio peronismo, y otros partidos políticos como el que yo integro del Solidario y muchos otros, que es un frente. Y un frente popular no puede no tener una dinámica de movilización popular, uh-huh, permanente. No se trata solamente, yo lo digo siempre, de una gran concentración en la Plaza de Mayo, sino un enfoque de participación popular, de movilización popular que intervenga sobre esa base, sobre los acontecimientos políticos. Eso lo tuvimos como un tiempo largo sin hacer. Uh-huh. Y eso nos debilitó, o por lo menos nos quita una fortaleza. Y creo que ahora es muy probable que eso entonces se recupere. Esta semana pasó, las bases salieron sin que nadie las haya convocado. Se fueron frente a la casa, sí, de la, sí, vicepresidenta, se fueron al Senado. No hubo convocatorias oficiales para esto. No, efectivamente fue así. Yo confío, creo, tengo la esperanza de que eso crezca además. Claro. De que eso vaya creciendo, después vayamos encontrando el modo de amalgamarlo con los partidos políticos, amalgamarlo con el movimiento sindical, con el parlamento, en fin, y de todo eso, o sea, de todo el sistema democrático, pero con una impronta bien popular, en fin, recuperar fuertemente la energía, que por supuesto se tiene que complementar con los actos del gobierno, ¿no? Uh-huh. Que tienen que propender a beneficiar los intereses de las mayorías. Muy particularmente, en mi opinión, en este momento está el tema de la inflación y los precios, ¿no? Exacto. Sí, cosa que no sé si está ocurriendo, ¿no? Bueno, está ocurriendo con el enfoque que lo está haciendo el ministro de Economía, Massa. Yo, francamente, me he manifestado siempre, y voy a seguir diciéndolo, que la política de consensuar con las grandes corporaciones empresarias es una política que se puede ensayar, pero que ha fracasado prácticamente siempre, sí, no solo con los gobiernos populares, sino incluso con los gobiernos de derecha. Que se acuerdan que Macri decía, hice un pacto de caballeros. Sí, ¿con, ¿no?, quién? ¿Con qué? Y estos muchachos no, claro, son ni caballeros, ni pactistas, ni nada, son tiburones de sangre fría. Entonces, a los tiburones, en fin, el Estado, que es un Estado que gobernado por un gobierno legítimo, democrático, tiene que actuar con determinación, porque mientras se consensúa y negocia, siguen aumentando y remarcando y remarcando, ¿no? Y ahí vamos también a uno de los argumentos de la presidenta del otro día, si esto de la persecución a ella no tiene que ver con domesticar a los otros políticos para que a futuro no le pase lo que le está pasando a ella. Efectivamente, es un ataque no solo a ella, lo cual es básico, sino que es un ataque, en primer lugar, al sistema democrático, porque lo sigue recortando, uh-huh, lo sigue liquidando, la división de poderes sigue conculcándose. Segundo, es un ataque, como vos decís, a toda iniciativa popular, a todo aquel que se rebela, todo aquel que quiere cuestionar al poder económico, fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces la justicia es un reservorio de ese poder económico que le genera impunidad frente a todo lo que ellos hacen, y Cristina es una amenaza para esa impunidad del poder económico, que tiene como ariete al poder judicial. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es bajar a Cristina de la escena política, proscribiéndola, metiéndola presa como hicieron con Lula, humillándola. Sí. Ya cerramos, estamos hablando con Juan Carlos Junio. También lograron en la batalla cultural hacernos creer que la política es mala, pero que la justicia es buena. Y acá queda demostrado de que no es tan así. No es nada así. Primero, que la justicia no es ni buena ni mala, es un instrumento. Y la política tampoco es. Y la política no es. La política yo creo que es buena. En todo caso, hay malos políticos, y hay. Pero acá lo que hay que revertir es el ataque cultural a la política, claro, ¿no? Claro. Porque por ejemplo, la emergencia parece circunstancial de los tipos como Milei en cierta franja, eso es anida en esa idea del vaciamiento de la política, de que la política es mala, que no sirve para nada, son todos corruptos, son todos chorros, y en ese vacío lo que la historia demuestra, que lo que entra son ideas fascistas. Esa es la historia de la humanidad, más que nada del siglo XX y de los últimos años en Europa, Así que lo que hay que hacer es reivindicar a la política. Un modo de reivindicar a la política es que la política sea un instrumento para que la gente, para que el pueblo viva mejor. Ese es el primer modo. ¿Y cómo es la convocatoria de hoy entonces? Ajá, sí. La convocatoria de hoy es a las 15 horas en Parque Lezama, es una convocatoria del Frente de Todos con este tema de defender a Cristina. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, secretario general del Partido Solidario, quedará para otro sábado a hablar de la ciudad de Buenos Aires. Ah, sí, con mucho gusto. Sí, claro que sí. Me encanta. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Confesiones de un escritor. Sábados 22:15 y viernes 19:30 es una obra teatral que se construye a partir del texto A la diestra, de Haroldo Conti. Cuento que había quedado inconcluso en la máquina de escribir el día que lo secuestraron. Este es el punto de partida de una obra que se propone rescatar al gran escritor argentino y todo lo que significa para la historia de nuestra cultura. La construcción de una memoria del autor de la balada del Álamo Carolina, desde las poéticas del río, de la llanura y de los entornos urbanos de Haroldo Conti. Con texto original de Juano Villafañe, la dirección y puesta en escena de Manuel Santos Iñurrieta y las actuaciones de Gustavo Pardi, Gabriela Pereira y Diana Kamen. Confesiones de un escritor. Sábados 22:15, viernes 19:30. Entradas a 1.200 pesos en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Desde la gente, efemérides. Efemérides. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Mira la hora. Ya está. Nos tenemos que ir. Queríamos recordar a Roberto Goyeneche porque nació el 29 de enero del 26 y murió el 27 de agosto de 1994. Bien, no nos quedó nada de tiempo. Se termina este Desde la Gente de hoy. Hubo un mensaje que recibí esta semana de alguien cercano que dice que no hacemos un programa de radio, que hacemos arte. ¡Ay, qué lindo, linda! No sé si tanto, pero me gustó el mensaje. Sí, muy linda. ¿Con qué nos vamos, Mariana? Nos vamos con la última kurda. Pero en este caso, Roberto Goyeneche en su último concierto en Japón. Ajá. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Nos vemos. Buena semana para todos. Te chau. Lástima, abandonaron mi corazón. Tu ronca maldición, Mareva. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz